Está por comenzar. Te traemos lo que estabas esperando. Tus artistas favoritos. Farándula. Noticias. Y todo lo que querés saber para estar informado. Búscanos en Facebook, Rocky Tandil. O en Twitter, Rocky-Tandil. Y así volvemos con este grupín a hacerte compañías en estas noches de verano que hace muchísimo, muchísimo calor, la verdad. Casi verano. Casi verano. Estamos a casi 19 días, ¿no? 19 días del verano. Sí. 19 días del verano que se viene con todo, me parece, porque si con estas noches no se puede ni dormir con el calor, en verano va a ser el doble de peor. Se nos sumaron gente acá al estudio. Estamos con un montón de gente. ¿Quiénes somos? Somos un poquito mucho, me parece. Poquito mucho. Acá, bueno, acá Leandro. Me presento. Bueno. Eli Contrera. Juli Fernández. Leo Quick. Sheila Quick. Aileen. Mauro Arellano y Martín Gastaldi en la producción. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien vos? Buenas noches. Buenas noches, mejor. Se te chanflea. No, está todo bien. Está todo bien. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos, la verdad, tenemos un programa más o menos basado en lo que fue la tragedia de Paul Walker, el actor de Rápido y Furioso. Y bueno, te vamos a estar contando un poquito de las cosas que no sabes o lo que ya sabes, te lo vamos a estar contando de vuelta como para que estés seguro y no te quede ningún dato por allá volando. Estoy diciendo cualquier cosa, estoy, la verdad, cualquier cosa. Pero bueno, ¿qué tenemos más o menos como para empezar? Farándula. Lo que querés saber de los famosos, lo tenés en Rocky. Bueno, a ver, empezamos. En la NBA nombraron a LeBron James y a Kevin Durant como jugadores de la semana. El Miami Heat consiguió un récord de 4 victorias y ninguna derrota. LeBron James promedió 29 puntos, 6 asistencias y 4,8 robos, con unos porcentajes en 60% en tiro de campo y 46,7 en triples. Muy buenos números. También tenemos acá que las críticas hicieron llorar a Myrta Streisand, la Martina actriz, Martina Streisand. Ah, se me va. La cantante de Violeta. La que anda con Peter Lanzani ahora. Ah, mira vos. Sí, hubo una foto, creo que en Instagram, que estaban juntos ahí, todos hace dijeron que eran viernes. Y hace como unas semanas, no hace mucho. Pero no sabía. Se confirmó la relación cuando subieron esa foto. Ella sobre el hombro de Peter ahí. Re tiernos. No sabía. A ver, ¿y qué tenemos sobre eso? A pesar de haber ganado 2 premios, Martina Streisand, en la noche de los Martín Fierro, porque la habían nominado, qué sé yo, y bueno, tuvo muchas críticas por eso, por el look, por el vestido y toda la forma que había ido lookeada. Y dice, sé que estoy en la mira, así es la fama. Si la quiero me tengo que acostumbrar de a poquito. Cuando me mataron con mi outfit en la entrega de premios, para mí fue terrible. Lloré y vomité de los nervios. Y agregó, antes del boom, mis papás me explicaron que pase lo que pase con Violeta, esto es solo un momento de mi carrera. Hoy quiero ser cantante y mi próximo sueño es lanzar mi disco con canciones propias. O sea, quiere seguir su carrera, pero como actriz solista y lo que sea. Martín Fierro. Un vestido todo medio de flores y así medio... Chiquilín. Sí, no. Sí, no me... A mí personalmente no me lo hubiera puesto, pero bueno. Vos, acá, nada, la verdad. Era separado, digamos, la parte de arriba de la parte de abajo. Quedaba sí, como la pancita ahí. ¿Y los premios Tato cuándo fueron? Porque. Fueron el lunes. ¿Y hubo repercusión con el tema de la gala, cómo fueron vestidos? Y eso siempre. Hubo críticas. Es normal eso. Igual me gustó, no fui tan criticado, digamos. Claro. Porque... Es que son de bajo perfil esos premios, me parece. Claro. Son un poquito más fueron críticos. En el Teatro Colón. Sé que ganó el premio Tato, el Diario de Medianoche, como mejor noticiero. Sí, también ganó Periodismo para Todos, ganó Verónica Lozano como mejor conductora, ganó Guido Kafka, ganó con su programa. Ay, ¿qué fue lo que sí, ganó la Sí, puse la misma cara que atrás. A Charry eso. ¿Qué? La Nata, ¿qué fue lo que ganó que le agradeció a Charry y no sé cuántos más? El premio, justamente, porque en realidad están como medios peleados con Nancy Duplá y Pablo Echarri. Sí, entonces, eso sí, como fue una tomada de pelo. Entonces, claro. Ganó como programa del año. Y entonces como una tomada de pedo, por eso les agradeció. Sí, ya sé. Así es. Así que bueno, el estreno de Rápido y Furioso será retrasado. Sí, así es. Aunque gran parte de la película ya está filmada, la trágica e inesperada muerte de Paul Walker descolocó todo lo previsto por la producción de Rápido y Furioso 7. Según un portal de noticias, el rodaje del filme estaba bastante encaminado, pero aún falta grabar algunas escenas importantes. Por eso, en vez de ser estrenada el 11 de julio de 2014, como era previsto, parece que el público tendrá que esperar un poco más. ¿Cuánto? Aún no se sabe. La verdad que yo tenía entendido, que capaz, que era un rumor seguramente, que Justin Bieber iba a ocupar el lugar de Paul Walker. Eso es el rumor que había. Igual el rumor ya venía antes, que iba a participar y qué sé yo. Pero ahora como que habían dicho que iba a ocupar el lugar. Igual, la película, digamos que nunca está. Va a llegar a ser lo que fue Paul Walker, no, obviamente. No, igual me parece que Justin Bieber no va. No va a la onda de... Porque se necesita un hombre para la película. Claro. Y sí. Más respeto a Justin Bieber, por favor. No, pero en serio. No, lo que no, dicen lo que ves va... a un nene, porque es un nene, sí. Prácticamente. Aparte ahí son todos grandotes, son unas cosas así. Claro, y él es un video, un galgo. Para... Hola, estoy presente. Bueno, no estés presente. Sigo acá, chicos. No, pero con todo el respeto. Pero es lo que piensa cada uno. No, pero no lo que piensa, es lo que tenemos razón, ¿me entendés? No, está todo bien. Pero bueno, tampoco me lo digas así. Vamos a ver qué pasa, capaz que hacen un nuevo casting y sale. No, lo que pensaban decir era que lo matan en la película. Claro, eso va a pasar. Como hacen en todos lados, los matan. Oh, ya veo que como pasó con, la, con Corey Monfi. Sí, capaz que lo meten a Schwarzenegger. Mira, porque como está en Hollywood, una sí. Cosa. Bueno, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con más farándula de Rock You. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Every day I'm partying. You can find me at the club, popping bottles, mingling. Ladies dancing to the jam, acting naughty, man oh man. Got me in the mood again. At the party, partying. Yeah, I keep it happening. Taking shots, whatever, man. Party like a veteran. Music is my medicine. I'm that one that lights it up. We red hot like fire trucks. Burn that roof, cause that's what's up. Tell that DJ, turn it up. We dropping that music for people all around. Keep rocking, head knocking, cause they can't shut us down. And ain't no stopping, we gon' keep on rocking. Baby, ain't no stopping, you cannot stop us now. Ay, muy bien, a usted acá con un frío, me olvidé los guantes en casa, me los agarra el gato, me los deja abajo de la alacena. Frío bárbaro. Ay, tremendo. Tiene la revista del saquito, la muchacha muy bonita que está en la tapa. ¿Cuál de todas? Gente para teens, pronto, esa, para esa, teens, esa. Cosmopolitan, paparazzi. Esa que la muchacha muy bonita, está en la tapa. El bueno, bueno, yo esa. Te la llevo a su casa. Bueno, entonces. Mucha, te la paga mi marido allá, ¿sí? Bueno. Hasta luego. Hasta luego. El notón. El notón de la semana. Oh. Como te dijimos en el blog anterior, este notón se va a tratar sobre Rápido y Furioso y sobre el fallecimiento del actor Paul Walker, que bueno, que encabezaba la saga, eso mismo. Así que, ¿qué tenemos? ¿Qué nos contás? Bueno, acá dice que Paul Walker viajaba como acompañante en un Porsche rojo, el que se depositó, y él chocó contra un poste que justo... O sea, chocó contra un poste de luz y a la vez se enterró en un árbol y a la vez explotó, y esa explosión hizo que el auto se prendiera fuego. Fue en Los Ángeles, donde él también nació, iba con un acompañante, ¿cómo era que se llamaba? Roger Rudd. Y bueno, el actor Paul Walker es conocido por hacer la saga de Rápido y Furioso y otras películas más como Timeline. Estaban en un acto de beneficencia. Claro, iba para un acto de beneficencia. Estaba yendo. Ah, ¿no estaba corriendo las picadas, como se decía? No, era mentira eso. Por lo que yo sabía era que estaban haciendo una prueba para el acto de beneficencia este, para juntar fondos para Filipinas. No, yo no estaba enterado de eso. Pero bueno. No, ¿y qué más? ¿Cómo fue el tema? Porque había unas fotos rondando por internet que se decía de cómo había quedado el rostro de Paul Walker. Después dijeron que había muerto carbonizado. No, o sea, hay una foto que muestran que está cortada a la mitad, pero ese no es. Vos es lo mentira, ves bien a la... ¿Qué? Me parecía que no era igual a él. No, pero además es ilógico porque supuestamente se había incendiado el auto. Por eso, dijeron por que eso mismo era como lo reconocieron que... por... ¿Cómo se llama? Por los dientes del ojo, decían nada, mentira. Entonces hay una foto que tiene como un... Un corte en la mitad. Corte en la mitad de la cara. Pero no es él. También hay otra foto que está el cuerpo incinerado, todo prendido a fuego, y no es él. No es el accidente. No, porque igual no creo que suban esa foto. Es como cuando murió Michael Jackson. Hay alguna foto. Claro, aparte no nadie se podía acercar a sacarle fotos al cuerpo. Está perfecto. Aparte, pero bueno, quedaría mal. No, es re morboso. Sí, recién vimos en el noticiero que Vin Diesel fue a la noche y habló sobre todo lo que había pasado y dijo que, bueno, que el cielo ha ganado un ángel. Y que también fue Tyrese y no le importó nada ir allá donde fue el choque y estuvo llorando. Y bueno, mucha gente puso fotos de él, la película. Sí, está llorando con una flor amarillita en el. Claro, en la mano. Pasó por todo el lugar y no podía creer que se había ido. Y la hija también subió una foto de ella cuando era chiquita junto a él y dijo que era su héroe. Tenía un solo hijo. Claro. 15 años, la chica adolescente. Y dijo que era su héroe, por más que tenga toda la fama del mundo, él va a ser y era su héroe. Que él lo enseñó a caminar y que siempre lo va a recordar y que lo va a extrañar muchísimo. Lo que sí, no tenía muchos recuerdos por ahí con él porque ella vivía en una isla con la mamá, entonces no la podía ver muy seguido. O sea, Paul Walker estaba separado, era soltero solamente. Mira, no sabía eso. Pero sí, la verdad, un feo final. La verdad que no nos esperábamos nada de eso porque... Fue como de la nada. Cuando me avisó una amiga, yo quedé como muy shockeada porque... Nunca me lo esperaba, o sea, y además habían dicho muchas noticias, apareció una página como que hacen bromas en esa página, y habían dicho una vez también de Wisin. No, hace poco dijeron, habían dicho y era mentira. Y era todo mentira, entonces yo pensé que era una broma de esas, pero bueno, después empecé a buscar noticias y me informé más y bueno. Aparte era joven, tenía 40. 40 años. Sí, rejuvenecido. Mandamos un saludo antes de que terminemos y antes de que me olvide a mi papá, a mi padrino Ariel y a mi mamá, que bueno, nos están escuchando desde casa y mandan saludos para todos acá en la radio. También le agradecemos a la producción de Radio Más 90.7 que nos está dando el espacio para salir desde la Escuela de Comercio en la radio Fusión fmtandil.com.ar. Esto es Rock You, vamos a una pausa, vamos con Tan Lejos de No Te Va a Gustar y ya volvemos. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien y va a estar bien, cantando a pesar de las llamas.

No, no, y tenemos un informe preparado sobre esas mascotas que, según se dice, hay gente que cree, gente que no, son raras. Claro, que detectan fantasmas o presencias extrañas. Bueno, les pasa algo paranormal. A ver, contame un toque, porque yo la verdad no sé. ¿Los detectan? Tenemos acá como dos cosas paranormales. Porque conozco una que precisaría. A ver, ¿qué tenemos? Dice, en ocasiones vemos animales como perros y gatos que se quedan ladrando o aullando a un punto fijo de la nada. Dicen que los animales tienen un sexto sentido, un sentido que les permite ver o percibir la presencia de seres espectrales, detectar si un fantasma está en una habitación y desde luego su compañero les cuenta. La sensibilidad de los animales, especialmente de gatos y perros, hacia los fenómenos paranormales es inquietante. El parapsicólogo norteamericano, Dr. Robert Moore, utilizó animales como controles en sus experimentos durante los años 60. En una ocasión estuve estudiando una casa habitada por fantasmas y concretamente una habitación en la que había ocurrido una tragedia. Utilizó un perro, un gato y una rata y una serpiente de cascabel. Dice, cuando hice entrar al perro a menos de un centímetro de la habitación, empezó a gruñir a su dueño y volvió a salir por la puerta. De ningún modo pudimos evitarlo y además se negó a entrar de nuevo. El gato fue introducido en la habitación en brazos de su amo. Cuando llegó a una distancia parecida dentro de la habitación, saltó inmediatamente sobre la espalda del amo, clavándole las uñas, y cuando saltó al suelo dirigiéndose a una silla, pasó unos minutos bufando y mirando fijamente a esa silla que estaba situada en una esquina de la habitación hasta que le sacamos por fuera. La serpiente de cascabel adoptó inmediatamente una postura de ataque, dirigida contra la misma silla que había intrigado al gato. Al cabo de un par de minutos, giró lentamente la cabeza hacia la ventana para luego apartar la vista de ella y adoptar de nuevo la posición de ataque al cabo de 5 minutos. El único animal que no reaccionó fue la rata. Sin embargo, al cabo de un rato, los cuatro animales fueron examinados en otra habitación de la casa y allí se comportaban con total normalidad. Así que ya sabes, si sentís un escalofrío por tu espalda o tu mascota se comporta de una forma extraña, por ahí no estás solo en tu casa. Tú, cuando tenés escalofrío mucho porque miedo. Te agarras a la muerte por la espalda. Yo para mí están poseídos los animales esos. A mí no me cagan, ¿eh? No. Yo sé de varias cosas y varias veces que pasó eso. En realidad es muy común que se... O sea, en realidad las personas también. Por ejemplo, les cuento una cosa. Mi abuelo falleció, creo que en el 91, me parece. Mi hermana nació en el 2001. Era chiquita, estábamos en la casa de mi abuela. Estaba durmiendo la siesta ella. Y mi abuela, mi hermana no conoció a mi abuelo, ni por foto ni por nada conoció a mi abuelo. Y se levantó de la siesta después y le fue a contar a mi abuela que se despertó y vio a un tipo en la puerta y se lo describió. Y mi abuela le dijo, capaz que es tu abuelo, no sé qué. Le mostró una foto y le dijo que sí, que era él a quien había visto. Y eso pasó siendo mi hermana siendo chiquita. Y eso a mí me llenó de miedo o algo. Y debe ser horrible ver. Bueno, nosotros, mi abuela se fue a vivir en una casa en la que había fallecido un matrimonio. Sí. Y dice mi tía que cuando dormía sentía que le tocaban los pies y eso. Ah, sí. Mi mamá dijo también que cuando falleció mi abuelo la primera noche sentía que le tiraban los pies. No sé, yo siempre dije, mientras se acuesten a dormir a la y no me molesten, todo bien. No molesten, Sí, se escucha. Un poquito, pero... Bueno, se puso a mirar el coso por la luz, el gato. Y yo lo llamaba y no me daba bola. Seguía mirando el cosito de la luz y iba mirando para arriba. Y me agarró miedito. Me agarró miedito. No, deben ser horribles. Algo mira ese gato. Por ahí tiene un... Chicos, yo tengo que dormir esta noche, ¿saben? No digo... pasa lo mismo después de las películas de terror, ¿viste? Que te da un miedo después de un terror. No, a mí no me da cosa andar... Por ejemplo, a las oscuras de la noche en mi casa, me levanto para ir al baño y salgo corriendo. Ah, no, a mí nunca. A mí me pasaba cuando era chiquitito. Mira. A mí todavía es horrible. Ahora tiene más hombre, ¿viste? Mi hermano es más corajudo. Ahora porque creciste. Es re corajudo, no, a mí me da un terror eso. Yo a mí también, no soporto la oscuridad. Por ejemplo, toda la casa oscura, no puedo. O sea, necesito una luz. Silencio, llego a casa, está la casa sola, prendo radio o televisión, todas las luces, por más que no esté... No, a mí me gustan las cosas tranquilas, ¿eh? No. ¿Por qué? No sé, te gusta la tranquilidad, estar en paz en casa. Si estoy solo en casa, no vas a escuchar nada. ¿Pero en silencio? A no ser que tenga ganas de bailar. No te creo que haya silencio en tu casa cuando estás solo. Con ese bafle que tenés, no. Yo aprovecho, a veces pongo música siempre. No, detesto estar en silencio, no puedo. Prendo todas las luces. Primero cierro todas las puertas. Empecemos por ahí. Me encierro, prendo todas las luces. Sí, mi abuela. Ah, se encierra, entra alguno y chau. Ah, peor, no, qué horrible. Esto. Pasa, con el viento, no. Qué cosa más fea, la noche también. Que vibra la ventana así con una el vez, viento, no. Sí, una vez me dejaron la casa sola una semana. Creo que de día era lo mejor que había de noche. Igual calmando la pasaste porque el fin de semana no. Hiciste joda, así que... Sí, sí no me invitaron. No esa parte no se tenía que contar, Juli. Estaba el chico, para mí que era por el miedo de los fantasmas que estaba revolcándose en el medio de la calle, así, dando vueltitas. Callate, la cosa el auto cosa. Del vecino, Juli. Ay, el auto del pobre vecino. Bueno, no le quemen más a Mauro, sí, por favor. Capaz que me está escuchando mi vecina, después me va a venir a acusar. ¿No? Así, ¿qué haces con mi auto? Pero hizo bueno. Un proyecto X en la casa. Más o menos. Una suerte de proyecto X, pero muy abajo, muy tirado abajo. No pero se bueno. Notó para vos, mira lo que te digo. Qué sé yo, la verdad, no sé. Le agradezco. Radio Más, tú. Le agradecemos radio. A la producción de Radio Más. Te puedes comunicar al número 510521 si quieres dejar un mensaje, si quieres pedir un tema, lo que vos quieras. Vamos a una pequeña pausa. Vamos a escuchar un tema de Daddy Yankee. Vamos con Perro Salvaje y volvemos. Sepas de mis sentimientos. 42-52-35. Llego a casa, no te veo y tengo ganas de salir corriendo. ¿Cómo que cante? Te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Music Radio. ¿Te suena tu música? ¿Qué tal? Mucho más. Rocky te presenta el Top 5 de la semana. Un ranking con los 5 temas más escuchados de la escena mundial. Puesto número 5. Si se acuerdan de I Don't Care, I Love It, tenemos un tema genial de Icona Pop, All Night. Do this all night.

me desconecto, viajo por el mar. Por el sol de mis días persigo mi vida por la ciudad. Por favor, no me lleves, no sé si estoy listo para volar. Por el sol de mis días persigo mi vida por la ciudad. Es una buena decisión. Tu radio. Puesto número uno, mi gente bella. Me ha tocado el sol. Y en el puesto número uno está Safe and Sound de Capital Cities. Vamos a escucharlo. Saludos a todos los que están la más, que están muy buenas. Comunicate con la más. ¿Qué más? Así es, de la mano de la 90.7 hacemos este programa, te alegramos la noche de jueves. Te esperamos el próximo jueves de 10 a 11 horas por la 90.7 Radio Más. La verdad que un placer haber estado con vos. Tenemos calor igual que vos, así que estamos en la misma. Sí. Me haces señas y yo no entiendo, disculpame que te diga, hablar. Dale, Eliana. Me haces señas. Disculpame que te diga, dice la otra. Que quería mandar saludos. Manda saludos. ¿Qué quiere que la mande por vos? No, bueno, pero estás ahí hablando. A mis papás, a Maxi, que siempre nos escucha, a Ro, que también nos escucha. A Flor, ¿y Mica? Que la mamá de Ronald nos mandó la torta. No nos mandó la torta, no, como el año pasado. Igual supuestamente la torta era para el último programa, así que tenemos que esperar un toquecito. Tenemos tiempo todavía. Tenemos tiempito. Tenemos unos programitas más, así que se ponga a cocinar. Yo le quiero mandar un saludo. Y quiero mandar un saludo a los chicos. Pará, ¿es un chupón lo que veo ahí? No. Bueno. Es una alergia. Disculpame por haberte quemado en vivo. Me golpeó con la puerta. Es alergia de collar. Me lo contó un amigo. Me lo contó un amigo. Le quiero mandar un saludo a los chicos, Nahuel y a Pino. Dale. ¿Parece el rifle Varela de Radio Más? De Radio de 100, digo. Una cosa, vos. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Mandás saluditos o seguís? Sí, no, yo no mando saludos. A los... ¿Mandás saludos? Ah, sí, a los bloqueados del Facebook. A tu familia bloqueada, que tenés a todos bloqueados. Sí. Media página de Facebook está bloqueada. Todos bloqueados, todos. No tengo para hacer relleno, decía. Claro, por eso. ¿Vos, Leo? Yo le quiero mandar un saludo a mi primo Ariel, que me está escuchando. El loco ahí, el pipi. Y bueno, no sé, a mi vieja y a mi viejo. Buenísimo. Yo estaba pasándole los temas a Eli, así que a mí no me echan la culpa. Mándale saludos a Leora. Saludos a mi hermano Leo, que está acá conmigo. A Johnny, a mi papá y mamá, a la perra, al perro, a lo que estén escuchando, a la abuela. Al gato, al tío, a los caballos. ¿Vos, Aileen? Hoy, Aileen. No, pará. Pará, hoy la vi a la abuela de Jay, yo estaba esperando para el tipo y pues la ves todos los días con mi abuela. La ves. ¡Qué emoción! Pará, ¿qué me...? Encima va caminando así, te voy a estar otra cuadra con el musito amarillo. ¿Vos a quién le mandás saludos? ¿Se lo regalé yo? ¿Se regalé yo? ¿Se otro color? ¿Vos para quién tenés saludos? ¿A quién le querés mandar saludos? Mandando saludos a todos los que me conocen, porque no sé a quién mandar saludos. A los fans de Ailu. Ailu, a los que piden saludos. No, se le dije. Pase, pase en Twitter. Yo le mando saluditos. Ah, pasa en Twitter, sí, vos. Eso, no. Yo el mío no lo paso jamás. No, Ailín, porque... Arroba Leo José. Ah, decía... Arroba Leo José, mirá, arroba Fulifer, arroba Eli Contrera, arroba Leo guión bajo José. Y nada, la verdad te esperamos el jueves que viene de 10 a 11 de la noche por la 90.7 Radio Más. Seguinos en nuestro Twitter de la radio, RockyuTandil, arroba... No, RockyuTandil. Y también en Facebook, Radio Fusión FM Tandil. Esto fue RockyU, te esperamos el próximo jueves. Chao. Más tu radio. Bares y cafés, tienes que olvidar, nena, no podés. Era un escritor, se la tapaste, era un y justo pensé por pensar, yo que estaba acá, nena, donde estés, cómo estás. Sexy overo en el restaurante, pero él no te espera, él no te espera, y no olvidas y ves.